escuchen. ¡Es Bandido! Bandido, no te entiendo. Yo tampoco. Dice que quiere que cantemos su canción. Bandido es mi amigo, siempre listo para salir conmigo. ¡Vamos! Bandido, perro fiel, siempre listo para salir a correr. Bandido, loco remolino, me encanta que te encante jugar conmigo. Me encanta que te encante jugar conmigo.